Feliz en la ciudad de Concordia, pero acá en los estudios muy, muy cálida nos vinieron a visitar. Se viene una gala folclórica, la verdad que lleno de amigos, porque van a estar Canto Nuestro, Ecos del Supremo, pero después un montón de voces, porque hay coro, el Coro Centenario, Coro Renacer, Coro Estable de Concordia, Cantoría del Sagrado Corazón. Ahí le ve, ahí ya la escucharon, está con nosotros, amiga del programa, Lucy Ñez. ¿Cómo estás, Lucy? Directora del coro. Sí, ¿qué tal, Pablo? Ahí pero está. Bien, acá. Qué gustazo que hayas venido en vivo. Ah, bueno. Me prometiste y cumpliste. Ay, cumplí, ¿viste? ¿Viste? Sí, qué lindo, ¿eh? Vamos acá, ahora te voy a audicionar para un coro. Nos acompañan Alicia Cornaló. ¿Cómo estás, Alicia? Esto te vas a tener que ir moviendo. Hola, hola. Ay, buenos días. Uh-huh. Muy contentos y es un honor poder compartir con este emisora y con este público que nos escucha, que queremos transmitirles un encuentro folclórico para celebrar nuestras raíces y tradiciones a través del lenguaje de la danza, con sus distintos ritmos musicales y de la belleza de la música coral, donde a través de variados instrumentos musicales logran enriquecer la cultura de nuestra región. Qué lindo. Cada baile, cada paso, cada gesto es un reflejo de nuestra identidad como pueblo. La música y el canto como lenguaje universal tienen el poder de reunirnos, de conmovernos y de transmitir emociones profundas. Por eso es que en este encuentro tenemos y queremos expresar para todos los ciudadanos la diversidad de voces, de melodías y emociones, contar historias y conectar a las personas, una forma de arte que alimenta el alma y nos permite mostrar nuestras emociones más profundas. Queremos que esa noche, esa gala, sea inolvidable, que se preparen los oídos y los corazones para comenzar esa magia y que todas las personas que cantan en un coro, el corazón de las personas que cantan en un coro, late al unísono. Qué lindo para arrancar la nota, La verdad que buenísimo. Sigo con la presentación, Piti Palazzotti. ¿Cómo estás, Piti? Un gustazo tenerte en el programa. Hola, buenos días a la audiencia, uh-huh. Buenos días, Pablo. Uh-huh. Bueno, muy feliz. Muy Se te feliz. Nota feliz, eso está bueno, ¿eh? Muy feliz de poder contarles qué es lo que estamos preparando a todo el público, ¿no? Es muy importante esto de la conformación de grupo, ¿no? También le da esa connotación lo que es el coro, ¿no? Exactamente. Grupo humano. Sí, eso es, digamos, el coro es increíble, pero es un grupo muy heterogéneo. Bien. Tenemos gente adolescente, chicos, niños también, uh-huh. Y gente adulta. Digamos, por ahí la gente, en general el público, piensa que la masa coral siempre se reduce a personas mayores. Uh-huh. Y la verdad que no. No. No, lo conforman, en este caso, en los 5 coros, hay personas de todas las edades. Claro, y eso claro. Está muy bueno, porque tratar de conciliar todos en una misma cosa es un trabajo arduo de mucho tiempo, y de mucho tiempo, dedicación, responsabilidad. Uh-huh. Y gracias a Dios se da, uh-huh. Y la gente parece que no, pero le gusta mucho la actividad coral. Sí, a mí me parece extraordinario. Aparte me gusta esto del grupo, te falta un par de veces una integrante, che, ¿qué te está pasando? Eso está bueno, te hacen parte de un grupo, la pertenencia, y la verdad que está buenísimo. Le damos la bienvenida y también nos pone contento Nelson Recio. ¿Cómo estás, Nelson? Un gustazo tenerte en el programa. Igualmente, Pablo, un gusto para mí. La voz más grave. Un honor. ¿Eh? Sí, debajo, lindo, obviamente. ¿Qué te Pronto vamos a hacer. Vamos ¿Qué me entusiasmó? Integrar un coro. Voy a ser un rockero de alma también. Yo compongo música hace 15 años aproximadamente. Voy componiendo como unos 60 producciones aproximadamente. Mira qué lindo. Y venía queriendo entrar en coros hace bastante ya. Uh-huh. Y por una cosa u otra no, uno va dejando, va posponiendo, digamos, y tuve el honor de conocer a Lucy. Uh-huh. Y bueno, mandé una solicitud, me hizo una prueba a Lucy. Uh-huh. Yo con los nervios que me caracterizan. Ay, este, bueno, y, bueno, ahí empecé en el coro estable de Concordia. Ahí nomás. Ahí nomás. Después a mejoraste. A prueba. Ah, claro, sí. No, todavía sigo mejorando. Sigo mejorando. Desde hace casi un año y medio sigo mejorando. Uh-huh. Tratando de. Aprendiendo de los que saben, digamos. También, ¿no? Nelson, te noto contento igual. Está bueno esta expectativa. No, es otra vida, sí. Aparte, comencé en el coro estable. Tuve el honor de comenzar en el coro estable y a la semana, propuesta de otra persona, de otra coreuta del coro estable, ingresé al coro Sagrado Corazón, la cantoría uh-huh. del Sagrado Corazón, y ahí estoy hasta hoy en día también en los dos coros, uh-huh. desde junio del año pasado. Uh-huh. Junio del año pasado, sí. Pero y es una experiencia que el que entra y sabe lo que es, como decía Pete, uh-huh. y como decía todos los que estamos acá, es algo que es transformador. Mirá vos. Es transformador. Mirá vos. Desde la parte humana estás hablando, más allá. En todos los aspectos. Bien ahí. Todos los aspectos. Le iba a preguntar, esto es para solista, Lucy. Lucy, hay mucho más actividad coral de lo que uno piensa, ¿no? Porque yo quiero contar una infidencia. Mi mamá es parte del coro de Lucy. Y me pone muy contenta que sea parte. Y cuando vos ves, hay mucho más coro de lo que uno piensa. Y está buenísimo eso, ¿no? Sí, ya lo creo. Uh-huh. Hay mucha actividad coral y cada vez como que hay más. Uh-huh, uh-huh. La gente se arrima, hay nuevos directores. Bien eso. Y la gente se arrima a los coros, les gusta. Uh-huh. A un coro, a otro, bueno. Pero en realidad la actividad coral es muy sanadora. Mirá vos, qué lindo. Sí, es sanadora. Hay Enrique de Montecaseros tenía un dicho que él sabía decir: el que canta sus males espanta. Y yo creo que sí, cuando uno canta espanta un poco los males. No sé si a todos los males, pero a unos cuantos. Buenísimo. Sí. Los que cantamos feo, como yo, nos metemos y mejoramos un poco en el grupo, ¿no? Y sí, seguramente. ¿Y qué significa, Lucy, lo que va a pasar este 14 de noviembre? Porque está bueno. Después de un año trabajando juntos, casi como cierre de actividad, llegar a un evento nada menos que en un lugar emblemático como es el Teatro Odeón. Claro, sí. Bueno, esto en realidad, esta propuesta surgió de una de las coreutas, fíjate vos, del coro del Centenario. Uh-huh. La señora la nombro porque ella fue la que hizo punta con esto y ya empezamos todo. Uh-huh. Mari Perini. Ahí está, mirá. Sí, ella fue la que me dijo, me dio la idea, Lucy, ¿por qué no hacemos tal cosa? Hagamos una gala folclórica. Ella quería mucho hacer gala folclórica, no bien. Otro tema. Uh-huh. Y en realidad estuvo re bien, porque... Y ahí empezaste a darle forma a esto. A darle forma, claro, porque hay en nuestro país, que es muy extenso, hay muchas zonas diferentes, con diferentes músicas, desde el noroeste argentino, que la música es muy típica, después está la zona de Chaco, donde también hay otro estilo de música, el centro del país... el litoral argentino. ¿Y ahora vas a hacer un recorrido por ahí o te centrás más en lo regional acá? No, un recorrido bien, lo hacemos, claro, desde diferentes ritmos. Uh-huh. Desde Taquirari, Chamarrita, Rasguido Doble, Carnavalitos, uh-huh. en fin. El repertorio, lo que vamos a escuchar. ¿Eso es exclusividad tuya o abrís el juego para opinar a los integrantes del coro? No, eso lo haces vos, nosotros, sí. Lo elegís sí, vos. Sí. Bueno, le voy a preguntar a Alicia ahora, siguiendo con el mundo del coro. Ahí me tiene escrito Alicia, tiene los apuntes a pleno en la hoja, pero está buenísimo. Te quiero saber primero, Alicia, ¿cómo es tu historia llegando al coro? ¿Qué te pasó para decir, voy a ingresar al coro? Y a partir de ahí arrancaste tu trayectoria como integrante de un coro. Bueno, sí, empecé a los 20 años en el coro con el padre Enrique de Montecaseros. Uh-huh. Y después dejé, y después me reencuentro con Lucy, Y entonces me dice, vení, vení a mi coro. Así que seguimos con Lucy, que éramos compañeras en el coro estable, y seguimos cantando en la cantoría del Sagrado Corazón de Jesús. Ahí estamos perteneciendo. Alicia, ¿qué te genera ponerle esto de un evento de esta magnitud? Porque hay gente, amiga, mirá, van a estar Canto Nuestro y Eco del Supremo, palabra mayor del folclore de acá. Emoción. Es un enriquecimiento espiritual, una alegría, entusiasmo de poder compartir todo lo que es el ser humano, todo el sentimiento que el ser humano lo posee. Así que es emoción poder brindar lo que nosotros nos enriquecemos y lo que las transmiten las letras de las canciones. Bravo. Que son nuestras vivencias, que en la cotidianidad no nos damos cuenta, pero en ese momento de reflexión y cantándolas, realmente es emotivo. Y esto nos ayuda a que juntos es mejor y a valorarnos, que el ser humano es lo más valioso y preciado que tenemos, y a continuar de esa manera, valorarnos, escucharnos, sentirnos, y ese enriquecimiento que lo hacemos juntos, poder brindar a todas las personas. Qué lindo, ¿eh? La tenemos que poner a recitar, ¿eh? A Alicia, en el escenario, que nos recite. Es un engranaje bastante importante lo que pone en escena Lucy, permiso, Alicia. A ver. Porque estamos hablando ballet, música en vivo, grupo, integrantes de coro, un engranaje importante. ¿Hay mucho ensayo en esto? ¿Hay mucho encuentro, no? Sí, por supuesto. Te diría que ya casi desde mayo empezamos a preparar esto. Desde que Mari tuvo la iniciativa, ya empezamos de a poco y seguimos, y los ensayos no paran, continúan, y estos últimos días cada vez más. Y es muy lindo ver, porque nos juntamos, por ejemplo, el otro día a ensayar todos los que vamos a participar. Y ensayamos en el Salón Cultural del Sagrado Corazón. Bueno, de un lado al otro, de una pared a la otra, lleno de gente cantando, una hermosura. Y yo les decía el otro día que hay que disfrutar de estos últimos días que estamos preparando la gala, porque son los momentos más lindos, porque ya vemos que la cosa sale. Primero, viste, al principio cuando uno empieza, bueno, hay más dificultades, pero ahora ya, después de tanto ensayo, la gente se va. Sí, van a encontrarse con hay que resolverlo. Sí, hay que resolverlo. Así es. En vivo, ¿eh? Piti, sí. También me gustaría que me cuentes de vos, qué te pasó para ingresar a un coro, porque está bueno, por mucha gente que nos puede estar escuchando, hasta como un lugar para encontrarse con gente, por eso mismo lo digo, que nos cuente tu experiencia. Bueno, en mi caso, siempre me gustó cantar. Bien. No sé nada, absolutamente nada de música. Bien. ¿Me estás recomendando algo a mí ahí? Porque no sé nada. Sí, vas a ser bienvenido, ¿cómo que no? Todo se aprende, gracias a Dios todo se aprende. Ahí está, buenísimo. Y bueno, nada, simplemente yo en mis principios cantaba en el coro del secundario. Uh-huh. Y después, por cuestiones laborales, nunca pude integrar un coro por horarios en particular. Y bueno, la vida me llevó a que los hijos crecieron y uno ya tiene más tiempo. Y un día me encuentro con Lucy en el patio de una de las escuelas, yo soy docente. Nos encontramos y le pregunto los horarios, si eran los mismos, qué sé yo. Y ella me dice que sí, y que ella estaba a cargo del estable en ese momento. Ya Enrique había dejado la dirección. Y bueno, me atreví. Fuiste. Y bueno, parece que algo salió bien de la prueba. De la prueba. Y acá estamos. Y muy feliz. O sea, es una experiencia para mí, ha sido una experiencia reconfortante, única, de mucho encuentro, de mucho ensamble, de mucho compromiso. y increíblemente la gente parece, no sé, a veces parece que estamos como despreocupados con los compromisos, pero a la hora de unirnos está súper bueno, como diría Lucy Sanador, sí, porque a veces uno, sí, a veces uno viene cargado de todo el día y viene al coro y se encuentra con sus compañeros coreutas y terminás quizás 10:30 de la noche los ensayos y salís cantando, a pesar del cansancio. Entonces, yo lo recomiendo, pero lo recomiendo de verdad para todas las edades, no es... para una edad en particular, es abierto. Y hoy preguntando esto, que ahí Piti marca, las edades, o sea que recomendamos que te busquen, que se inscriban, no importa la edad, sí, no importa en algún de los coros lo vamos a ubicar. Claro, vos fijate que yo he tenido hasta hace poco, bueno, ya falleció la última, señoras de 90 años en el coro Renacer, donde está tu mamá. Señoras de 90 años y tengo chicos de 6 años también. O sea que la escala es bien amplia. Sí. Pero obviamente que los separás por grupo. Los separo, sí. Perdón, voy a hacer una aclaración voy a recalcar lo que dije antes. Increíblemente cuando uno cuenta lo del coro, la gente piensa que debe saber de música. Yo no sé nada de música y se va aprendiendo, porque además uno tiene la gran fortuna de tener compañeros coreutas que sí leen música y que nos ayudamos entre todos y nos ayudan a nosotros que no leemos música a cantar mejor, a ir aprendiendo las notas musicales que Lucy va necesitando en cada una de las canciones. Entonces, que la gente no tenga miedo de acercarse si tiene las ganas, porque todo es un proceso, como digo, proceso, no sé si lento, pero sí a su ritmo, cosa de que todos podamos aprender. Perfecto. Este ensamble que se va a hacer, y por eso la importancia de la gala, somos más de 80 personas, en donde todos vamos a hacer una sola voz, e increíblemente con estos dos espectaculares grupos que tenemos de invitados, nos van a acompañar. Entonces, imagínense todo el trabajo de todo este año, que lo ha hecho Lucy, voy a recalcar sobre eso porque es verdad. Ella ha trabajado en sus 5 coros en forma individual primero. Vas a tener tus frutos, tus satisfacciones. Seguro que sí. Esto en su figura como directora, ¿no es cierto? Porque ella también ha tenido que estar con estos dos grupos invitados para conciliar algunas cuestiones que se relacionan a compartir canciones en el escenario. Entonces, claro, se transforma en colectivo. Exactamente. El trabajo, insisto, es en nuestra directora, que es ella la que ha hecho que esto se realice. Sin un director, un coro no funciona. Es así de simple. Y bueno, estamos todos comprometidos y contentos de todo lo que va a suceder. Eso se nota, se percibe y está bueno. Bueno, me imagino qué buena va a quedar la voz de Nelson esto, pero de lo que estás viendo en los ensayos, ¿cómo está bien, saliendo? Séme sincero, ¿cómo está saliendo los ensayos? Espectacular. Te puse como... en un compro, te miraron las tres así. Sí, espectacular. No, quedaba otra, pero... Quizás desde mi voz no sé, pero. No, pero como decía Piti y también Lucía y también Alicia, que es el trabajo en equipo y incluso hay una coordinación, digamos, automática, si se quiere decirlo, ¿no? Para el ser humano no calza bien esa palabra, pero es una coordinación que como que todos nos entremezclamos entre sí, como ese concepto de egregor, ¿no? Que todos apuntamos hacia un mismo punto. Seguro. Directora, con el piano y con su guía, es realmente excepcional. Y como decían también, es transformador, así que invito a también de mi parte a que todo el que quiera acercarse, toda la persona que quiera acercarse a cualquier coro. Uh-huh. ¿Y acá te toca alguna solista, alguna parte más individual o no? No. No, todo bueno, parte. No, por ahora, solista. Porque no. Viste que a veces en los coros está, aparece una voz gruesa. De... Ay, tenemos. No le tocó a Nelson, pero hay. Por ahí, Lucía me hace cantar, por ahí. La otra vez me hizo cantar Anima Christi, por ahí, pero adentro nomás. Ahí, que no nos escuche ya nadie. Ya va a llegar, ya te va a tocar igual. Así que, es un proceso, así que nada. Seguimos aprendiendo de los que están haciendo. El grupo de las solistas es excelente, sí, los solistas están y nos ayudan y nos enriquecen. El coro es una pequeña sociedad, por consiguiente es una actividad que genera ciudadanía, es un trabajo colectivo, eso es lo más importante. Y la música es el lenguaje del alma y es el refugio del corazón. Qué lindo. Ahí está. Bueno, Alicia, le damos, por actividades personales, le damos las gracias por haber venido. Se tiene que a ir. A ustedes. La despedimos. Trabaja por ahí porque ahora vamos a cantar en vivo. A ustedes. Muchas gracias. Alicia, Las puertas abiertas para contarnos lo que quieras, cuando quieras. Muchas gracias. Y los esperamos. Los esperamos el 14, que todos juntos vamos a cantar. Y nosotros el público, en Butaca también. Todos. Ahí está, bueno, te mandan felicitaciones, mensajes, saludos, felicitaciones a todos. Están preguntando cómo es el tema entradas. Si querés explicarlo. Alicia, un gustazo que hayas venido. Muy grato, muy dulce tu participación. Te agradezco un montón. Y que salga de la mejor manera. Te vamos a ir a ver igual. Bueno, a todos, pero te vamos a ir a ver. Bueno, la despedimos a Alicia. Bueno, el tema de entrada están preguntando. Esto va a ser el 14 a las 20:45. Sí. Gran espectáculo. Hay varios coros, hay grupos. O sea, va a haber baile también. Sí, baile folclórico. Danza, así sí, que... todo relacionado con la gana. Contando de las entradas que le va a ir a baile. Ajá, bueno. Las entradas, entonces, hay dos maneras de sacar las entradas. Una es online y la otra es ir directamente al Teatro Odeón de lunes a viernes a partir de las 17 horas. Ahí ya está el señor vendiendo. Porque perfecto. El otro día fui y estaba. Perfecto. Sí, las vende. Por ahí es más fácil y más barato comprarlas ahí en el teatro. En el teatro. Aparte están los amigos ahí del teatro. ¿En qué valores están? Porque son escalonados, ¿no? Ahí está. Ahí Piti nos va a contar. Bueno, la entrada es económica en realidad. Es de 8.000, de 10 y de 12.000. Lo hicimos así para que las familias puedan acercarse. Buenísimo. Muy accesible. Queremos aclarar que no tiene fines de lucro. La entrada es nada más que para cubrir los gastos que tenemos, porque por supuesto hay varios. Y la idea es esa, que vaya la mayor cantidad de gente posible, por eso es tan accesible el precio de la entrada. Así que... lo pueden hacer como lo explicó Lucy, de las dos maneras. Y necesitamos incluso que vayan, porque es una forma de apoyar a lo que nosotros tenemos en nuestra casa, que es nuestra Concordia, y ver que la parte cultural, que en realidad Concordia siempre ha sido muy rica, en teatro, en música, en danza, sí, siempre. Buena, ¿no? La actividad artística es importante. Es importante. Y está pensado para eso. Cuando se forma la comisión, después de la idea de Mari Perini, que fue la iniciadora de esto, se conformó una comisión en donde empezamos a trabajar para esto. Y entonces cuando empezamos a hablar de cuál era el fin es ese, el fin es mostrar y hacer partícipe al público de lo que nosotros hacemos durante todo el año y que es abierto. Es abierto para cualquier persona que quiera. Perfecto. Y también quiero contar que por ejemplo, en el caso de las actividades corales, nosotros no solamente cantamos en nuestra ciudad. Nosotros hemos cantado el año pasado en la ciudad de Paraná, en Uruguay, en varios lugares. Nosotros siempre tenemos algunos paseos, le llamamos a nosotros, encuentros corales. Pero pasan bien también. Pasamos hermosos. Bueno, mi mamá que está escuchando, que le mando saludos, Yo la vi en el escenario de Cosquines, palabra mayor. Claro, creo que exactamente. Entonces voy a decir, papá, mirá dónde está. Eso es. No se limita solo a nuestra ciudad, sino que... Es impresionante ese mundillo del coro en todos lados. Hay una lados, movida ¿no? importante de viajecitos y de encuentros corales, y además nosotros también recibimos de otros, invitamos de otras ciudades, y de otras ciudades vienen. Que hace un tiempito atrás estuvimos gente de Concepción del Uruguay, de Santa Fe, coros que vinieron, y sí, nos aunamos todos en seguro, una sola cosa. ¿No? Sí, hay una gran comunión ahí. Lucy, en este sentido, estamos hablando de que va a ir rotando los diferentes coros, van a aparecer los grupos acompañando a los coros, está todo diagramado. Está todo diagramado. Hay momentos en que va a cantar un coro solo, hay otros momentos en que van a cantar juntos, compartiendo todos juntos. Con los grupos y todo. Con los eso. Grupos y todo, sí. ¿No me va a bailar o también o no? ¿Va a hacer todo o no? Ah, no, ¿o le va a entrar con alguna...? No, no, yo bailar. Le quisiera poner un trajecito, pero ¿viste? No quiso. No, está para haciendo eso, todo. Poli duro. Está la pareja de baile. Para eso está la pareja de baile que se va a ocupar de recrear los temas. Ahí está. Bueno, entonces reiteramos la invitación. 14 de noviembre, cada viernes, ¿no? Cada viernes, sí. Viernes 20:45. Aparte un lugar emblemático, ¿no? Los Odeón. Sí, sí, sí, es hermoso. Un lugar. Sí, realmente, palabra mayor. Sí. Vos fuiste la única que no te pregunté, ¿cómo fue tu llegada al mundo del coro? Hace mucho tiempo, obviamente, pero ¿cómo mi fue? Llegada, yo ¿cómo me... dijiste, che, me gusta esta actividad, me voy a meter? Hoy, directora reconocida a nivel fuera, Concordia y obviamente regional. Bueno, y, gracias. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Porque mi papá. Ahí está. Yo de muy chiquita, de muy chica, a mamá también le gustaba, tocaba el piano y todo, pero más papá, no, nos, éramos 7 hermanos. Así que él le gustaba tanto el coro a mi padre, que formó un corito con nosotros, con los mirá. Hermanos, sí, hasta el más chiquito, claro, y me enseñaba a mí, y bueno, y yo... no sabía mucho todavía, pero yo me daba cuenta que me gustaba y que le servía a él cuando me enseñaba una canción, yo le respondía bien, porque hacía la segunda voz, después los otros hermanos hacían una primera voz, así empezó mi vida con el coro. Y después, obviamente, y después, fuiste evolucionando, empezaste a integrar uno, y después pasaste a la dirección. Sí, así fue, claro. Fui creciendo, digamos, en la parte coral, porque encima me gustaba muchísimo. Y también estuve en el coro de Enrique de Montecasero. Entré al coro estable de Enrique. Y bueno, y ahí al lado de él también aprendí muchísimo. Y después haciendo cursos en Buenos Aires y todo... cada vez aporto, y te digo que no dejo de aprender. Está bueno. No dejo de aprender porque siempre hay algo que uno tiene que aprender. ¿Te escasean voces o no? ¿Necesitas algunas voces particulares? Ay, bueno, sí, de hombre, de bajo. Como si la querés tuya. Ay, mira, en cualquier momento voy, ¿eh? Cualquier gracias momento. Por venir, Pablo, gracias. Ya te contamos. Ahí está. Hay un par de sillas para vos. Así que escasean las voces. Sí. Ahí sí. Está. Mira que te lo puedo arruinar. Ay, te va a tener que enseñar. No, vamos a probar. Clases particulares me va a tener que dar, ¿eh? No, la verdad que buenísimo. ¿Y sos? De ir a disfrutar de coro cuando no estás en la dirección, ¿te gusta ir a mirar los coros? Sí, voy, sí, sí, sí. No siempre, porque a veces mucho compromiso, mucha cosa tengo, pero sí que voy, sí. Y se generan así referentes del coro, ¿tenés referente así en dirección de coro y esas cuestiones? Para que uno, viste que hoy están las redes sociales y, claro, y a uno le gusta disfrutar. Claro, ¿hay referentes así de directores de coro y eso? Sí, hay referentes, sí. Y yo estoy en todo el mundo, obviamente. Sí, y estoy en una asociación de directores de coro también, que es Adicora. Ah, mira. Asociación de directores argentino. De coro de Argentina. Y también bueno. Adicoer, Asociación de Directores de Coro de Entre Ríos. Y siempre estamos comunicados con toda esa gente, sí, con los directores. Sí, siempre estamos en comunicación y bueno, surgen. Y ahora, sorprendido por la cantidad de saludos que hay, gratamente, ¿no? Obviamente. Ah, bueno. Pero se están cerrando las actividades, ¿no? Lo que es el año Es como que igual a la gente le recomendamos que vayan a hablar para, si se quieren anotar para el año que viene, estas cuestiones en lo que son los diferentes coros, porque van como cerrando las actividades, estamos en el mes 11, ¿no? Vamos cerrando, pero hasta diciembre es nuestra... O sea que vayan igualmente ahora. Vayan pueden igual. Empezar ya, sí. Pueden empezar ya, van a conocer buena gente, buen grupo, y después el año que viene arrancar durante todo el año. Claro, Y después, ¿cómo es la actividad semanal? Ponele, vos integrás el coro, hay por lo menos un encuentro semanal seguro. Un ensayo semanal seguro en algunos casos y en otros dos veces por semana. Y cuando cerrás algún evento, ahí un poquito más. Intensifican un poco. Intensificamos un poco, sí. Ahí está, ¿eh? Sí. Bueno, estamos hablando de un espectáculo en tiempo bastante importante también en lo que va a pasar el viernes 14, ¿no? Porque uno dice, viste que ahora hay mucho análisis de costo-beneficio. Está hablando de una entrada muy económica en un evento que vas a tener importante en cantidad de música y también en tiempo, ¿no? Y sí, también. Claro. Qué buen evento, che, para la ciudad de Concordia. Sí, digamos, de la puesta en escena, digamos, va a ser aproximadamente, vamos a ver, pero... calculamos y hora 45, mirá, dos horas, ahí está, porque en realidad los grupos invitados, los dos, tienen también su presentación de canciones propias, ¿no? Además de después que todos nos aunamos en una sola voz, pero ellos también tienen, hacen canciones solos. Perfecto, sí, sí. Aparte vale la pena, canto totalmente. Nuestro y Eco del Supremo, sí. La voz y la amigos más. Que ahí le mandamos saludo ahí. Gente amiga que ha venido a tocar en vivo acá también al programa. Qué lindo. Así que le mandamos saludo. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, la verdad que muy grata la nota, muy grata la charla. El micrófono a disposición para invitar a la gente, Lucy, para decirle a la gente que sea parte de esta gala folclórica. Ah, sí, no se lo pierdan, no se lo pierdan, vayan que van a disfrutar. Muy bien, los ahí esperamos. Está. Viernes, los 14, 20, 45, las entradas, andate hasta el Odeón para si pasea un poquito por la peatonal y a la tarde tenés el Odeón abierto, comprar las entradas muy accesibles. Y la verdad que evento de primera. Nelson, un gustazo que haya venido. Igualmente, las puertas abiertas del programa, muchísimas cuando nos quieras contar. Un día podemos hablar de la composición, ¿eh? Bueno, perfecto. Podemos. Tenemos un micro los jueves, está Micro de Cultura que lleva adelante Paula Amigoni. Así que un día podemos arreglar para que te vengas un a placer. Charlar. Piti, gracias por la onda, gracias por la charla y un gustazo que hayas venido, ¿eh? Muchísimas gracias por la invitación. Ahí está. Bueno, y ante cualquier novedad que quieran contar de otro encuentro, de otro evento, ni duden en avisarnos, las puertas abiertas. Lucy, un gustazo, como siempre, igualmente. Charlar con vos. Gracias. Y muy grata la nota que organizaste. Igualmente, ¿eh? Gracias por la muchísimas invitación. Gracias. Gracias. Te voy a mandar saludos a mi vieja. Sí, ¿te parece? Pero claro. Saludos no? a mamá. Y que vas a ingresar en el coro también. Sí, claro. Es una promesa. Voy a ser compañera de mamá en el coro. Ahí, vamos, vamos, Cristina. Vamos. Se quedan vivos, así que ahí. Quedó grabado, sí, después me van a hacer. La verdad que me encantó tenerlo, me encantó charlar con ustedes. Lo mejor para el viernes, vamos a estar ahí, obviamente. Bueno, gracias, Pablo. Pablito, nos vamos a la música, nos pasamos, pero valió la pena. Música, tanda y seguimos con más Mañanas del Sur.